mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, advirtió que ningún actor armado puede cercenar los derechos de los colombianos a elegir y ser elegidos. Por ello, la entidad trabaja en identificar los riesgos electorales regionales de octubre, los cuales han sido blanco de amenazas por parte de grupos armados ilegales. En otras noticias, el oleoducto Caño Limón Coveñas, una de las arterias más importantes en el transporte de crudo en Colombia, sufrió en la tarde de hoy un nuevo atentado contra su estructura a la altura de la vereda La Pava, en zona rural del municipio de Saravena, en Arauca. El director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que fueron trasladados los internos que amenazaron a través de un video con un plan pistola si no se cumplían sus reclamaciones. Y en noticias internacionales, la ala dura del Partido Republicano estadounidense reforzó su ofensiva contra el proyecto de ley sobre el techo de la deuda y cuya votación está prevista para mañana en la Cámara de Representantes. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Con un clásico de los 80 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezamos con uno de los temas icónicos de la carrera de Madonna, una canción del álbum Like a Virgin de 1984, un tema que fue número 2, si no estoy mal, en los Hot 100 de Billboard. Material Girl. Ahora vamos con una canción que fue número 1 en esa misma lista por el grupo Rolls Royce, este tema de 1976, que fue parte de una película, uno de los grandes clásicos del disco, una canción compuesta y producida por el maestro Norman Whitfield. Esto se llama Car Wash. Take a walk with your sister, the moon, little pale light to fill

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un clásico de 1977, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por el grupo The Emotions, la canción Best of My Love. Vamos ahora con un hombre que se hizo famoso a finales de los 80 con el nombre de Terence Trent D'Arby, pero hoy en día él prefiere que lo llamen de otra forma, prefiere que lo llamen Sananda Maitreya. Y vamos a recordar una canción que él hizo en 1994 a dúo con Desiree Weeks. Esto se llama Delicate. Tiene el sabor de la noche. side, baby. You know me better than that. Sharday nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los temas más importantes de su carrera, una canción que fue su primer sencillo en muchos años, un tema de un disco que fue muy esperado cuando salió en el año 2000 porque fue el primer álbum de estudio de Sharday luego de 8 años de ausencia, el álbum Lovers Rock. Y esta canción fue el primer sencillo de ese disco, By Your Side. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1994 por un grupo inglés, un dúo conformado por Tracy Thorn y Ben Watt. Me refiero a Everything But The Girl. Ellos llegan ahora con una canción de su disco Amplified Heart. Esto se llama Missing. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo uno de los éxitos más importantes de los Bee Gees, una canción de su disco Spirits Having Flown de 1979, que fue de hecho su último álbum exitoso durante un buen tiempo, porque poco tiempo después de que saliera este disco, pues comenzaría toda una reacción pública muy fuerte en contra de la música de los Bee Gees, pero este disco tuvo canciones muy exitosas, como por ejemplo Love You Inside Out, Too Much Heaven, y esta canción, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en Estados Unidos, también fue número uno en el Reino Unido, y en Estados Unidos también fue número uno en el Top 100 de Cashbox y en la lista de sencillos de Record World. El tema Tragedy. Nos vamos a despedir con un dúo australiano, Madison Avenue. Llega ahora con una canción de su álbum The Polyester Embassy de 1999, Don't Call Me Baby. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Mauricio Amador por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Don't call me baby. Oh, I'm a lady. I'm a lady.